Chamamé maceta que sale del acordeón, es dedicado a un varón haragán y calavera. Pensaba de esta manera, siempre sabía comentar. Él nació para bailar, lo demás es cosa fea. Por eso lo bautizaron resabiao pa' la pechera.